Ecos de la Tierra. De la Tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. Porque una comunidad, y la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad. Mujeres de mar, de viento, de tierra, de fuego, de agua. Mujeres comunicadoras, mujeres libertarias. Ecos de la Tierra. Queremos ser, pues, esa fortaleza para Jaltocan. O sea, queremos que realmente esto vaya empezando a estar en manos de la gente. Radio Comunitaria tiene una vocación hacia la gente de los pueblos y comunidades, campesinos, pueblos originarios en su diversidad. Ejemplo de ello es Xaltoca Radio en el municipio de Jaltocan, Hidalgo. Los trámites y gestiones para poder tener un permiso y una concesión para la radio comunitaria han significado para los integrantes de Radio Xaltoca, y en particular para Nadia Castañeda, actual directora de la misma, un cansancio físico dada la burocracia, los conocimientos que tiene que adquirir para poder realizar estos trámites y gestiones. Esto ha representado, por un lado, mucho cansancio, pero por otro, mucha satisfacción, porque gracias a este trabajo, Jaltocan puede tener su radio comunitaria. Teléfonos en cabina, 7713-5356-86. Xaltoca Radio, la radio comunitaria de uso social indígena. Recuerdo perfecto que cuando subimos a recibir el título de concesión nos dijeron: oye, ¿y a quién contrataron, no? O sea, ¿qué abogado les acompañó para buscar y hacer todo el trámite? Y nosotros nos quedamos bien, porque hemos abogado. O sea, ¿cómo? O sea, sí, ¿a qué empresa contrataron para que hiciera todo el trámite de la concesión? Pues a nadie, o sea, en realidad a nadie. Entonces, ¿qué ha significado saber de leyes? O sea, ¿qué dicen las leyes sobre este tema de tener radios comunitarias? ¿Qué tengo que saber en ese sentido? Conocer de peritos, conocer de pues del tema de las tecnologías y el tema de las antenas, para saber, oye, pues, ¿qué tiene la antena, no? O sea, ¿qué tiene aquí? Características de la antena, características del transmisor, y aprender mucho de gestión. Y sí, ha habido mucho cansancio, y en el camino me he preguntado, bueno, ¿nadie valdrá la pena? O sea, ¿vale la pena estos desvelos? Porque además, bueno, estoy asumiendo también ahora la dirección de un instituto que acompaña a mujeres en situación de violencia, y a la par he tenido que combinar la dirección de la radio. Ha sido un cansancio tremendo. O sea, a veces sin fines de semana, porque hay que venir acá, porque ahora hay que subir a México, porque ahora hay que redactar, porque ahora hay que meterse a leer, porque ahora hay que ver este formato, y ahora tiene que ser un formato en hoja membretada, y ahora hay que conseguir las firmas de los delegados, y ahora hay que hacer una asamblea, y ahora. O sea, sí, así ha sido un cansancio tremendo, pero sí vale la pena. O sea, vale la pena cuando escucho la radio. O sea, es que de verdad, justo el primer momento que yo escuché la radio con el nombre de este municipio, con la voz de estos compañeros, con la voz mía incluso, con la voz de la gente, con la música allá afuera, no puedo ni siquiera creerlo. O sea, de verdad es un sueño que está siendo la realidad, y que claro que ha valido la pena. O sea, que tenemos un montón de camino por delante y un montón de cosas por hacer. Y se ha cumplido este sueño de irme de este mundo, de esta tierra. Ya puedo decir, pues yo no me voy a ir sin hacer nada. Viernes, Maclati Guaney, y tonalis que quitúa, ni caquewa, y ni tonalí, ni quewa, amo, cuali techmelaguas, quitúa, ni tonalis que quitúa, ni quewa. amo en el pano tan el toquilis. Mi aquí quito a pampa, ni no quema, no pa toteco. La radio que está con el pueblo pretende hacer visibles los problemas de la gente, las esperanzas. Pretende generar un espacio que esté en manos de las personas, hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes. Pretende dar voz y respaldar las decisiones de las comunidades. De verdad queremos ser pues esa fortaleza para Jaltocan. O sea, queremos que realmente esto vaya empezando a estar en manos de la gente, que las asambleas digan quiénes van a ser los locutores, que los niños que tienen ahorita 5 o 4 años quizás lleguen a formar parte de este proyecto y que sigan sosteniéndolo y agrandándolo y nutriéndolo de cosas más nuevas, porque el mundo va cambiando y pues es un proyecto que también va a ir cambiando. Entonces ya tenemos a mujeres panaderas, a un compañero panadero, a una compañera que sí estudió comunicación, a un estudiante, a un compañero que estudió administración, a un maestro, a dos músicos, pero queremos también a las amas de casa, a las que tejen, a los que borden, a las que hacen las canastas, a los que hacen los huaraches, a los músicos, a los estudiantes, a los que quieren hablar y quieren decir algo, los queremos tener aquí. Y queremos para eso también capacitarlos, queremos formar equipos para capacitar. Soñamos con que la radio pueda ayudar y ser puente para aquellos proyectos que vayan empezando. Y ahorita voy a descender esto aquí en el comal de leña. El comal de leña que estoy cocinando. Así se hace de la mano. Ya están las tortillas. En el comal de hecha a mano. Como en todas las comunidades rurales y urbanas en México, en toda Latinoamérica y el mundo, las mujeres son las que liderean muchas veces estos proyectos que pretenden el desarrollo de la gente que busca el buen vivir y la mejoría en las condiciones para los habitantes de los pueblos. Las mujeres incansables, las mujeres que doblan jornada, las mujeres que no pierden la esperanza y que dirigen. Vemos mucha más participación de mujeres, que ser mujer jamás ha sido un impedimento y que podemos. O sea, nosotros empezamos de cero, nada, de no tener nada. O sea, nada en el sentido de material y en el sentido económico, pero sí teníamos sueños y teníamos toda la intención y teníamos ganas de hacer algo para Jaltocan. Pero que si hay un sueño y si hay un deseo y si hay ganas por hacer, yo creo que no hay que hacerle caso a esa intención y a esas ganas, y que sí se puede. Que los pueblos indígenas, que las mujeres indígenas, lesbianas también, o mujeres distintas, podemos soñar en tener cosas muy grandes. O sea, que también ha sido un sueño que nos han quitado a los pueblos, es soñar en grande. Y soñar en grande, híjole, nos puede dar para mucho. Nadia Castañeda, desde Xaltoca Radio en Jaltocan, Hidalgo, es una mujer defensora del territorio desde la palabra. Ecos de la tierra. De la tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. Porque una comunidad, si la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad.